van muchos pecados o todos los pecados. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 19. Estaremos hablando de enfrentando el pecado de la incredulidad. Enfrentando el pecado de la incredulidad. Hebreos 3, 7 al 19. Vamos a leerlo de manera alternada. Hermanos, por favor, ayúdenme. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Juntos, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Señor, rogamos nuevamente la bendición al escuchar este mensaje. Ayúdanos a poder asimilarlo, entenderlo y practicarlo en la vida diaria. Que tú recibas la alabanza y la gloria del corazón, al buen entendimiento, Señor, y el deseo de honrarte y el temor a tu presencia, Señor, y a tu persona. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de incredulidad, tenemos que comenzar con definir este concepto del cual hablamos, ¿verdad? La incredulidad, hermanos, es no creer de manera total en la suficiencia de Dios para cada aspecto de la vida. Cuando no se cree de manera total en esa suficiencia que Dios nos da para cada aspecto de la vida. En el boletín nuevamente viene su sermón para que usted lo pueda completar. Vamos a comenzar con la ampliación del concepto. Ya escuchamos el significado, la definición, pero tenemos que ampliar un poquito lo que esto significa. Y primero, hermanos, cuando hablamos de incredulidad, quizá lo primero que se nos viene a la mente, como viene en el inciso A, es un antagonismo abierto, a las verdades del Evangelio. Un antagonismo abierto a las verdades del Evangelio. Mi hermano, este pasaje que acabamos de leer nos muestra lo que sucedió con Israel, ¿verdad? Esta nación que constantemente dudaba, constantemente se enfriaba, se oponía a los planes que Dios tenía porque les faltaba creer en muchas ocasiones. Leímos cómo ellos no pudieron entrar, ¿verdad?, a donde el Señor había determinado por causa de su incredulidad. Pero, hermanos, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos ayuda mucho a entender este término acerca de incredulidad y acerca de la fe, ¿verdad?, que es el opuesto. El libro de Juan se dice que es el libro de la fe, ¿verdad? O el libro de Juan se dice que es donde se menciona muchas veces el verbo creer. Viene más de 90 veces. Comparado a los otros evangelios, que viene 11, 12, 15 veces, Juan lo menciona 90 veces el verbo creer. Y esto nos va a ayudar si vamos a Juan capítulo 1, del versículo 10 al 12. Alguien que sea tan amable de leerlo en voz fuerte. Gracias, hermana. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Hermanos, El antagonismo abierto es cuando una persona decide no creer de antemano. Decide no creer, no quiere pensar, no quiere esperar, no quiere probar. Simplemente ha decidido, no quiero creer. Por muchas muestras, por muchas palabras o argumentos que una persona pudiera escuchar, ya alguien puede estar cerrado y decir, me puede decir muchas cosas, puedo observar miles de cosas, pero yo me he resuelto que no voy a creer. Y es lo que aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Que Jesús vino a los judíos, vino a los suyos, pero ellos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 19 y 20. ¿Alguien más que me ayude a leer, por favor, estos dos versículos? Juan 3, 19 y 20. Nos dice la razón por la cual no creyeron. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos, dice que ellos no creyeron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, usted y yo sabemos que cuando vamos delante de Dios, es un Dios que tiene un carácter de santidad, ¿verdad? Tiene un carácter que nos lleva a imaginar que en su presencia no puede existir la maldad ni la fealdad del pecado. Pero, hermano, cuando reconocemos esto, ¿quién quisiera ajustar sus vidas ante la demanda de un Dios perfecto? Y desde luego, hermanos, hay personas que no queriendo ajustar sus vidas, no queriendo reconocer que hay pecado, no queriendo reconocer que necesitan ajustarse y una transformación del corazón, pues dicen, yo prefiero no creer. Ahora, hermanos, el antagonismo abierto, podemos conocerlo también como el ateísmo, ¿verdad? No, yo no creo en Dios. Yo sencillamente no creo. Yo prefiero creer en la lógica, yo prefiero creer en algo, en una lógica que a veces es muy ilógica, ¿verdad? Pero, hermanos, el antagonismo o el ateísmo, ¿verdad?, no decide de antemano, yo no voy a creer. Muchas cosas que escuche, muchas cosas que vea, pero yo me he resuelto no creer. Mi vida no se ajustará a ningún sistema, a ningún método y mucho menos a un Dios. Yo prefiero creer que todo lo que hago es por mí, que hacia donde yo voy, yo lo dirijo y yo construyo mi destino. Hay mucha gente hoy día que así piensa, o así quiere pensar. Y cuando ha tenido la oportunidad de estar rodeado de algunas demostraciones de la existencia de Dios, desean ignorarlo, porque ellos ya se han resuelto, no lo voy a creer, no quiero creer, no quiero pensar. No quiero que algo me exija un cambio en mi vida. Pero vamos a ver también, hermanos, que la incredulidad no tan solo es un antagonismo abierto, también es una aceptación meramente intelectual. Una aceptación meramente intelectual a las verdades del Evangelio. Vamos a Mateo 7, por favor, y alguien busque Juan 2, 23 al 25. Yo leeré la porción de Mateo. Nos da un muy buen ejemplo. Personas que aceptan las verdades del Evangelio solo de manera superficial. Muy bien, nos dice así, hermanos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que tenían su confianza, la esperanza en que eran creyentes porque habían hecho algunas demostraciones milagrosas. ¿Qué nos dice ahora Juan 2? Hermano, gracias. Gracias. Se fijan, hermanos, ahí viene el verbo creer. Muchos creían en las señales que él hacía. Pero esa creer, hermanos, puede indicar un acto falso o deficiente de algo que se cree, pero que no salva. Es decir, hermanos, muchas personas creen, pero creen lo que ven, ¿verdad? Bueno, yo creo que la casa es de color azul porque estoy viendo que está pintada de azul, ¿verdad? Es un creer condicionado, es un creer superficial, no es un creer con profundidad, hermanos. Y eso es lo que mucha gente, cuando vemos en la vida de Jesús, multitudes, hermanos, seguían a Jesús. Disfrutaban de su enseñanza, se beneficiaban de sus obras, de sus milagros, pero cuando Jesús les confrontaba, cualquiera que venga en pos de mí, ¿verdad? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué, hermanos? El número de discípulos iba menguando, iba decreciendo por la demanda del evangelismo. Hermanos, el aceptar, la aceptación meramente intelectual, las verdades del evangelio, es algo muy común en nuestros días. Muchas veces la iglesia actual pudiera pensar que por las muchas prácticas, su servicio, su conocimiento de algunos versículos y su educación formal en un ambiente cristiano, una persona ya es creyente y es un creyente genuino. Pero, hermano, qué terrible cuando vimos ahí en Mateo aquellas personas que dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre, no exorcizamos en tu nombre, no hicimos tantas cosas, y el Señor dice, yo nunca los conocí, yo no sé en qué poder lo habrán hecho, yo no sé cómo lo hicieron, pero yo no los conocí. Hermanos, esas personas creían, ¿verdad?, que lo que ellos hacían tenían la aprobación del Señor. Ellos pensaban que eran del remanente del Señor, pero Él dice, yo no los conozco. Y la realidad, hermanos, es que muchos pudiéramos estar engañados de que tenemos una fe que nos ha salvado y que inclusive hemos participado de las cosas más especiales que se pueden desarrollar en un ambiente cristiano, pero quizá no es una fe salvadora. Quizá creemos de manera superficial. Dice el otro texto que se leyó de Juan, que Jesús conocía el corazón de ellos y sabía que no le creían verdaderamente. Era un creer muy superficial. ¿Y sabe algo, hermano? Es la mayoría de las personas en la actualidad. Muchos dicen, yo creo en Dios. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Yo creo en Dios. Hermanos, pues Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. También ellos creen y tiemblan. No hay una diferencia entre el que una persona diga, yo creo en Dios, solamente así, de forma intelectual, de forma superficial, a lo que Satanás cree de las verdades del Evangelio. Un predicador dijo una vez, Satanás es más teólogo que todos nosotros juntos, porque él conoce muy bien el carácter de Dios. Pero ese conocimiento, y cree, ¿verdad?, que Dios es poderoso, sin embargo, esa falta de sujeción, ¿verdad?, ese creer que en Dios hay la satisfacción de la vida completamente, le hace incrédulo, y nos hace incrédulos a nosotros. Hermano, nosotros podemos creer, yo creo que Dios es santo, yo creo que Dios es justo y un día va a castigar la maldad, y yo creo que Dios puede, pero es solamente un creer aquí, y no ha pasado de ahí. Y sabe, hermano, la fe tiene evidencias, la fe tiene riesgos, la fe tiene decisiones. No es solamente creer por una religión, no es solamente creer por una imposición, no solamente es creer por una conveniencia, o no solamente es creer por la tradición, pues porque es lo que todos creen, y yo es lo que he creído desde niño. Realmente, hermanos, la fe va más allá de eso. La fe tiene una experiencia, la fe tiene una evidencia con el Señor, pero la aceptación meramente intelectual no es una verdadera fe, sigue siendo incredulidad. Hermanos, en este aspecto, quizás nosotros nos sentimos completamente exentos del primer inciso. Bueno, yo no me considero ateo, ¿verdad? Yo no resisto el Evangelio, no soy antagónico al Evangelio, pero yo creo muchas cosas. Pero ¿será, hermanos, aceptar un meramente intelectual las verdades, o es aceptar a profundidad algo que haya cambiado, transformado nuestras vidas? El inciso C, todavía en la incredulidad, la ampliación del concepto, una anticipada y voluntaria desobediencia a las verdades del Evangelio. Vamos a Hebreos 3, donde tuvimos nuestro pasaje central. Nos habla otra vez, nos describe las acciones del pueblo de Israel. Siga por favor con su vista. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí nos habla de un grupo de personas. 40 años vieron las obras del Señor, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, ¿verdad? Vieron todo tipo de obras que el Señor hacía, hermanos. Vieron el poder de Dios. Sin embargo, como dice ahí, siempre andan vagando en su corazón. Esa clase de supuesta fe, hermanos, es alguien que cree. Sí, sí cree en el Señor. Es alguien que ya comprobó las palabras del Señor, las promesas, las advertencias, pero que al final, ¿sabe qué? Decide no obedecer. Es alguien que cree todo en cuanto al Evangelio, lo ha visto, lo ha palpado, lo ha comprobado, pero como quiera al final decide no creer. Y hermano, quizá muchos de nosotros estemos en esa categoría. Cuando pecamos, no podemos decir, es que vino el enemigo y con, terrible fuerza, ¿verdad? Me abatió y me sometió y me zarandeó y me aventó y bueno, hizo muchas cosas. Cuando uno peca, peca porque uno quiere pecar, ¿verdad? Y a veces es cómodo, hermanos, decir, es que yo tengo una lucha, ¿verdad? Yo tengo una lucha, es mi lucha y de esa forma estamos quitando la responsabilidad, de lo cual muchas veces pecamos voluntariamente. Pero, hermanos, el que peca, peca porque quiere. Y cuando pecamos, hemos escogido pecar. Porque conocemos la verdad del Señor. Experimentamos sus obras, su poder, y quizá aún ya la transformación en el corazón. Sin embargo, como este pueblo, andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. Es una fe debilitada. Es una fe diminuta, que no se ha fortalecido, que no ha crecido. Porque como cree en el Señor y es devoto a las cosas que tienen que ver con Dios, también así cree otras cosas que escuchó allá afuera y cree otras cosas que nada tienen que ver con Dios. Y es alguien que cree muchas cosas, ¿verdad? Pero ese tipo de fe, hermanos, no es una fe genuina. No es una fe real, no es una fe que trascenderá a llevarnos a una vida de obediencia. Y es entonces esa anticipada y voluntaria desobediencia. Yo escuché, yo vi, yo observé, pero al final dudé que el Señor pudiera ser suficiente en mi vida. Ahora, vamos a ver ahora, hermanos, áreas donde se manifiesta la incredulidad. En donde la incredulidad se hace patente, en donde se deja ver, en donde uno la puede observar. Vamos a ver ahí en Hebreos, donde leímos, ahora los versículos que continúan. Versículos 16 al 19. Vamos a leer juntos, hermanos, Hebreos 3, 16 al 19. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice, ¿quiénes fueron? Bien, otra vez hablando de este pueblo, los que habiendo oído le provocaron, salieron de Egipto por mano de Moisés. Hermanos, de todas las generaciones de judíos, esta generación vio grandes maravillas del Señor. Ver el mar dividido en dos y pasar por tierra seca, ver las plagas, cómo azotaron a una nación tan malvada. Y todavía así, ellos tuvieron incredulidad, viendo, palpando. Dice, por eso el Señor estuvo disgustado 40 años. Los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, por causa de su incredulidad. Cuando el Señor habló con Moisés para darle las tablas de la ley, en tan solo un poco de tiempo, y el pueblo ya estaba adorando a un becerro, ¿verdad? Ese vagar, hermanos, del corazón. Y muchas veces pudiéramos nosotros, hermanos, ser semejantes a aquellos. Están en momentos de gloria, están en momentos de una cúspide espiritual, de deleite, de alabanza, de servicio, y raramente después adorando falsos ídolos, ídolos del mundo, ¿verdad? Teniendo una vida como la de muchos, ¿verdad? Que no conocen al Señor, que no han visto, que no han creído, que no han experimentado su poder. Pero, hermanos, ¿cómo es posible, verdad, que esta nación que experimentó, que vio toda la grandeza del Señor y sus obras poderosas, pudieron después desconfiar y pudieron después atreverse a inclinar su corazón a falsos ídolos? Hermanos, por eso decimos que la incredulidad es un pecado terrible y vive en nuestro corazón y se levanta y se opone y obstruye el plan que Dios quiere hacer con nosotros si no atendemos ese pecado tan horrible, ¿verdad?, que vive en el corazón. Por eso es, hermanos, que la incredulidad, muchas veces, aunque podamos estar frente a miles de maravillas, nos podamos reservar a no creer. ¿Qué sucede con este pueblo? Vamos a ver las áreas en las que se manifiesta según lo que ellos hacen. Vamos a ver Marcos 14. Versículo 3 al 7. Lo que sucede aquí, la experiencia de Jesús cuando es ungido. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, hermanos, una área en donde se muestra la incredulidad es en los anhelos. Anhelos. El anhelo es lo que uno desea, ¿verdad? Es lo que uno quiere. Lo que uno quiere llegar a tener. ¿Qué sucede aquí? Esta mujer ve a Jesús en casa de Simón el leproso y quiere adorarlo. Y va y quiebra, ¿verdad?, ese perfume de nardo puro y empieza a ungirlo como una especie de adoración, como una especie de arrepentimiento, ¿verdad?, y de halago al Señor. Y se fija lo que los hombres dicen dentro de sí, pensaron. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos estaban interesados en lo material. Ellos estaban interesados en el dinero. Era eso lo que a ellos les movía finalmente. Supuestamente eran religiosos, ¿verdad? Supuestamente andaban ahí entre los discípulos y entre los maestros de la ley. Pero ahí el corazón refleja, ¿verdad?, verdaderamente lo que existía en ellos, sus preferencias, sus deseos, sus anhelos. ¿Para qué se hizo este desperdicio de dinero? Su supuesta administración económica, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos que hay cosas más importantes que otras. Esto es lo que llamamos prioridades. Y cuando estamos delante del Señor, la adoración, ¿verdad?, y el poder rendir una vida plena al Señor, tiene que ser de forma total, de forma completa. Pero ellos no lo entendían así. Otra área donde se manifiesta la incredulidad, hermanos, es también en las actitudes. Y vamos a Éxodo 15. Otra vez vamos al mismo pueblo, llegando a la memoria de todo lo que hicieron, aún que estaban por mano del Señor. Una vez que ellos van al desierto, comienza a mostrarse su incredulidad a través de algunas obras o de algunas actitudes. Vamos a ver ahí, entonces, Éxodo 15, versículo 22 al 24. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La queja, hermanos, la queja o la murmuración es una clara indicación de la incredulidad. Alguien que se queja constantemente, alguien que murmura constantemente, muestra incredulidad. Mire, vuelve a repetirse el caso. En el capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, esta clase de incredulidad se muestra cuando hay pruebas, ¿verdad? Quizá es fácil cantar, orar, participar, mientras las cosas tienen una estabilidad. Pero después que comienzan a llegar pruebas a la vida, personas comienzan a criticar y a murmurar, ¿verdad?, principalmente contra el Señor, y aunque no sea abiertamente contra el Señor, quizá quejarse de las circunstancias, quejarse de las personas, quejarse de la falta de oportunidades, aparentemente, finalmente esto muestra incredulidad. Y es lo que este pueblo está. Yo creo, pero tienes que siempre darme una prueba para creer, y otra prueba para creer, y otra prueba para creer. Hermanos, finalmente creer en lo que se ve no es verdadera fe. La fe es más profunda, la fe es creer lo que no se ve. Creer la promesa, y no nada más la promesa, el Dios que hizo la promesa. Cuando uno conoce a Dios, su carácter, su poder, su infinitud y todo lo que Él es, eso nos anima a creer. Hermanos, pero si nuestra vista solamente está en las cosas próximas y próximas, es que ya no creo porque no veo resultados, es que ya no creo porque ahora veo y comienzo a juzgar y a murmurar contra todo lo que esté a mi alrededor, esa es una clara falta de incredulidad, una clara falta de fe, perdón, una incredulidad tremenda por las actitudes. La murmuración, la crítica, refleja incredulidad. Hermanos, ¿y cómo reaccionamos nosotros cuando estamos inmersos en problemas y en adversidades? ¿Echamos culpas a otros? ¿Nos quejamos de las circunstancias? ¿Nos enojamos? ¿Hemos llegado a pensar, creo que cuando en mi vida no estaba tan serio con Dios, ni siquiera tenía este tipo de problemas? ¿Quizá estaba mejor como antes? ¿Quizá el estar involucrado tanto en el ambiente del Señor o en el servicio, hay tantos problemas que yo no imaginaba, que creo que estar acomodado, sin que nadie me moleste, sería de más preferencia para mí en este momento? Hermano, cada paso que se da por el Señor traerá sus riesgos, sus consecuencias y sus adversidades inevitablemente. Hermano, cuando nosotros queremos quedarnos por comodidad, no me meto mucho para no tener problemas, yo no avanzo tanto para estar cómodo, es incredulidad. Es incredulidad al final. Porque hermanos, cuando uno avanza, confía que el Señor lo sostendrá. Cuando viene una dificultad y sabemos que vendrá, y aún así continuamos caminando, sabemos que el Señor nos sostendrá en medio de la prueba y en medio del dolor. Bueno, muchas veces tememos al sufrimiento. Y es común, ¿verdad? Es en todos tememos al sufrimiento, al dolor, a la pena. Hermanos, este temor debe ser combatido por la confianza en que el Señor estará con nosotros y que todo lo que sea en las circunstancias adversas resultará en bien nuestro, resultará para provecho. Es cierto que dolerá, es cierto que habrá quizá algunas situaciones que van a sacudir nuestra estabilidad en algún sentido, pero el fruto, hermanos, será mucho mayor a esa estabilidad que se puede tener hoy en día. Porque cuando el Señor ha decidido trabajar con nuestros corazones, ha decidido trabajar en nuestras vidas, lo ha decidido para que esto sea de manera ascendente, hermanos. El Señor no tiene la intención de echarnos la vida a perder. Ese no es su deseo. El deseo que tiene para nosotros es bendecirnos, glorificarse a través de nuestra satisfacción a lo que Él es por nosotros. Áreas donde la incredulidad se manifiesta es en los anhelos y es en las actitudes. Cuando hablamos de anhelos, hermanos, otra vez, muchos pudiéramos estar participando en algo, pero nuestro corazón está en otro lado. Pudiéramos estar en un ambiente de iglesia y crecer en él, pero el corazón está muy lejos de lo que es Dios. A lo mejor uno está sentado y conformándose externamente en una congregación, pero el corazón está brincando en otro lado y está pensando en otras personas, está pensando en otras actividades. Un anhelo contrario, ¿verdad? Las actitudes, yo quizá más o menos creo, pero tienen que darme más, tienen que hacer las cosas como yo quiero, tiene que suceder, Dios tiene que hacer todo lo que yo le pido para que yo pueda seguir creyendo. Y esa queja, esa murmuración, ese egocentrismo, nos dice que hay incredulidad en el corazón. Y otra manera en donde se muestra incredulidad, hermano, finalmente es en las acciones, en las acciones. Y en verdad, hermanos, que por incredulidad uno llega a cometer toda clase de pecado. Codicia, fornicación, robo, mentira, homicidio y muchos otros. Porque esta nación murmuró porque no creía. ¿Qué sucedió igualmente, hermanos, cuando David cometió aquel pecado con Betsabé? Pues él conocía perfectamente a Dios, ¿verdad? Tenía un corazón conforme al de Dios. Pero en ese momento, hermanos, pensó que era mayor la satisfacción carnal que la satisfacción que viene por Dios. Y es entonces, hermanos, ahí lo que la incredulidad abate la vida de muchos creyentes. Porque aunque creemos en la persona de Dios y podemos corroborar y pudiéramos inclusive haber experimentado sus grandes obras, al momento de la tentación o al momento de una situación de adversidad, pudiéramos escoger otro placer que no es Dios. Un placer temporal, un placer mínimo, un placer reducido, que sí al momento generará satisfacción, pero una satisfacción muy momentánea, que no durará. Hermanos, esa es la razón por qué quizá alguien puede casarse con alguien que no debería, por incredulidad. Por eso, esta razón, alguien podría trabajar en donde no debería de trabajar, por incredulidad. Por esta razón, algunas personas tomarán decisiones de irse a algunos lugares en donde Dios no quiere que estén ahí, por incredulidad. Como el caso de Lot, ¿verdad? Y el caso de muchos otros en la Biblia. La incredulidad a la suficiencia de Dios. Fíjese que en nuestra definición dijimos no creer de manera total en la suficiencia de Dios para cada aspecto de la vida. Y sabe, hermano, la incredulidad es muy astuta. Porque uno puede decir, no, hermano, yo sí creo en Dios. Yo creo que Él me salvó, yo creo que Él me perdonó, yo creo que Él murió por mí. Todo eso lo creo, pero no creo que Él me pueda hacer feliz así como Él dice, sin tener esto y sin tener lo otro. Bueno, ya Dios hizo su parte, ¿verdad? Me salvó, pero ahora yo tengo que hacer mi parte para ser feliz. Esa no es una fe verdadera, hermano. La fe verdadera es que confiamos en Dios en cada aspecto de la vida, no nada más para la salvación, cada aspecto de la vida, todos los aspectos de la vida. Creemos en que Él es suficiente para nosotros. ¿Y qué pasaría si yo me enfermo? El Señor será suficiente para darle su gracia y yo poder estar feliz, ¿verdad? Amándole, sirviéndole a pesar de la enfermedad. Pero a veces yo no quiero enfermarme, yo no quiero estar sin trabajo, yo no quiero estar sin estar rodeado de otras personas. Yo prefiero mi grupo de amigos que me hacen sentir confortado. Yo prefiero mi salud que me permite andar de aquí para allá. Eso es lo que yo prefiero. Y hermanos, cuando nosotros no estamos dispuestos a creer que Dios puede bendecirnos y enriquecernos a pesar de algunas limitantes humanas, es incredulidad. Es incredulidad. Señor, yo te creo, pero no me quites esto y no me quites aquello, y no, porque si no, entonces yo ya no creo. Entonces, no se ha creído desde el principio. Bueno, ¿qué pasaría si todo lo que hoy tenemos nos fuera quitado? El trabajo, la casa, la salud, la familia. ¿Qué pasaría con nosotros? Como en el caso de Job. Las palabras de Job que dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Él conocía quién era Dios. Él conocía que Dios es dueño de todo lo que hay en nuestras vidas. Y como Él no los puede dar, Él lo puede demandar nuevamente. Y Él puede hacer sus obras, hermano, tal a Él le plazca. Pero el corazón se resiste a esos cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. El corazón condiciona: Señor, yo te creo, pero dame estabilidad. Señor, yo te creo, pero dame felicidad, dame prosperidad. Y no me quites ciertas cosas. Y sabe, hermano, a veces podemos avanzar pequeños pasos de fe, pero cuando el Señor desea hacer obras grandes y demandan decisiones importantes, nos quedamos en la línea y ya no avanzamos. ¿Cuántas cosas el Señor hizo, hermanos, por mano de Moisés? Imagine, recuerde usted cuando Moisés al principio argumentó: no, Señor, manda por quien debes enviar, ¿verdad? Yo no sé hablar, la gente a mí no me conoce de Israel. Van a decir que yo en nombre de quién voy. Y todas las excusas que puso para no obedecer. Y el Señor desbarata todos los argumentos. Y al final Moisés cree y se aventura, ¿verdad?, en esa emoción de obedecer al Señor. Y cómo el Señor le usó, hermanos, a momento tras momento, evento tras evento, en aquella nación pagana. Y cómo el Señor les dio grande victoria. Y cómo luchó Moisés. Porque apenas había una dificultad, hermanos, y todo lo que él tenía que orar, ir adelante, y la gente, faltó agua y ya empezaban a criticar. Ya el Señor les daba el agua. Y faltó comida y ya empezaban a criticar. Y faltaba esto y ya empezaban a criticar. ¿Se imagina usted la carga pesada de Moisés? Con una nación así, tan criticona y tan quejumbrosa. Aparte de su propio corazón humano, ¿verdad?, que también batallaba. Pero vemos cómo el Señor permitió hacer grandes obras por no quedarse en la línea y seguir avanzando, creyendo en la suficiencia del Señor. Puede ser, hermanos, que nosotros podamos creer algunas cosas del Señor y creemos en nuestra salvación, pero cuando el Señor nos pide tomar decisiones importantes, de trascendencia, ya no creemos. Es que yo no sé cómo van a reaccionar mi familia, ¿verdad? Es que yo no sé de qué voy a vivir si yo entrego mi vida al Señor. Es que yo no sé si se van a burlar de mí, ¿verdad? Mis amigos, si yo decido consagrarme. Yo no sé si al final me va a ir bien. Yo no sé si voy a renunciar a muchos de mis sueños y si realmente voy a ser feliz. En el libro de Transformados en su Imagen, decía el autor Jim Berg, que una vez hizo una estadística, ¿verdad? O hizo por ahí alguna encuesta de algunos jóvenes universitarios y les decía: ¿por qué no entregas toda tu vida a Dios? Y mencionó ahí algunas cosas, ¿verdad? Y entre ellas decía, muy chistosas, ¿verdad?, las declaraciones, pero era lo que el corazón de muchos jóvenes pensaban. Decía: es que yo creo que si le entrego todo a Dios, nunca voy a poder conducir un carro nuevo, voy a andar siempre con ropa pasada de moda, y no voy a tener la oportunidad de tener aspiraciones económicas. Otros decían: es que si yo entrego toda mi vida a Dios, Dios me va a avergonzar, casarme con una persona bien fanática, o a lo mejor nunca me voy a casar. Otras personas decían: es que yo creo que si yo le entrego toda mi vida a Dios, ya no voy a tener amigos y voy a estar encerrado leyendo la Biblia todo el día. Y decía Jim Berg: el corazón incrédulo y malvado piensa que Dios quiere hacernos la vida miserable, cuando es todo lo contrario lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, es cierto, dice el autor, si Dios quisiera hacernos la vida miserable, no necesitaría que nos rindiéramos a Él para hacerlo. Es todo lo contrario. Cuando uno avanza creyendo a Dios, experimenta satisfacción, experimenta bendición. Esa es la prueba. El corazón no quiere que creamos lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. ¿Cómo te van a ver los demás? Te van a faltar cosas. Nadie te va a apoyar. Y ese tipo de cosas que susurran al corazón, hermanos, por la incredulidad. Entonces, se muestra en tres áreas la incredulidad, como hemos visto, en los anhelos, en las actitudes y en las acciones. Pero vamos a ver ahora, hermanos, un antídoto contra la incredulidad. ¿Cómo podemos combatirla? ¿Cómo podemos salir adelante de esta maldad que vive en el corazón? Vamos a ver primeramente, hermanos, a través de un análisis objetivo de la calidad de nuestra fe. Análisis objetivo de la calidad de nuestra fe. Hebreos 3, vamos a regresar ahí, versículo 12. Versos 12 al 15. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Un análisis objetivo, hermanos, de la calidad de nuestra fe. Pudiéramos hacernos un cuestionario. Cuando el Señor me pide rendir algún aspecto de mi vida, ¿qué hago? ¿Me resisto? ¿Me endurezco? ¿O sensible y rápidamente acudo a ese llamado, rindiendo aquel aspecto que el Señor ha demandado de mí? Cuando el Señor me somete a alguna prueba, ¿me quejo? ¿Me enojo? ¿O sencillamente suplico al Señor que, si no entiendo lo que sucede, me ayude a no dudar de su provisión y de sus planes infinitamente sabios? ¿Qué sucede cuando puedo ver las obras del Señor en abundancia y prosperidad, y de repente en mi vida el Señor demanda algunos aspectos de mí, y la comodidad tiene que ser quebrantada, y la salud se mengua, y algunos aspectos que amamos tanto nos son quitados? ¿Seguimos amando al Señor con todas las fuerzas? ¿O ahora tengo que buscar un nuevo sustituto para estar a gusto, para estar contento? ¿Qué es lo que más queremos, hermanos? ¿Qué es lo que más nos apasiona? ¿Qué es más aquello en donde está nuestra seguridad? ¿Dónde experimentamos más pánico, más temor? Quizá pudiéramos pensar: yo no sé qué haría si el Señor me quita el trabajo, si el Señor quita mi casa, si el Señor quita al cónyuge, si el Señor quita algún aspecto importante, yo no lo podría soportar. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra esperanza? Además, hermanos, de hacer ese análisis objetivo de la calidad de nuestra fe, necesitamos también un arraigo profundo de la fe en las verdades de Dios. Un arraigo profundo, no nada más creer por encima, no nada más creer cuando las cuestiones vienen a favor, sino también cuando vienen en contra. Hebreos 4:2 nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Puede ser, hermanos, que nuestra mente está llena de mucha información y de mucho conocimiento teológico y versículos y discipulados y algunos pasajes, inclusive historias que pudiéramos conocer muy bien, pero no es solamente conocimiento intelectual, debe de ir acompañado de fe, un arraigo profundo en las verdades de Dios, que podamos creer cada aspecto que el Señor menciona, cada aspecto que el Señor nos manda, tanto sus advertencias como sus promesas. Y esa es otra cuestión, hermanos. La fe cree todas las promesas del Señor, que estará con nosotros todos los días, que no nos dejará, que no nos desamparará, que Él es suficiente para nosotros, pero también cree sus advertencias. La fe nos ayuda a creer que cuando Él dice que algunos estilos de vida no heredarán el reino de Dios, debemos creer que así será. Cuando el Señor dice que Él castigará al impío, ¿verdad?, y que no será levantado en la congregación de los justos, todo esto lo debemos de creer, arraigadamente creer en todo ello. Vamos a ver también, hermanos, otro antídoto contra la incredulidad es acto sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón. Un acto sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón. Vamos a ver esos tres versículos. Ayúdenme a buscarlos, hermanos, a leerlos. Mateo 16, 16 al 17. Alguien más busque Santiago 2, 19 y alguien más 2 Corintios 4, 6. Quien tenga Mateo 6, 16, gracias. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias. Santiago 2, 19. Muy bien, gracias. Y 2 Corintios 4, 6. Hermana Yardana. Porque Dios, que mandó de las tinieblas, resplandeció a Jesucristo, que resplandeció en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesús. Amén. Santiago 2, 19 nos dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien. También los demonios creen y tiemblan. Esa creencia que hablamos superficial. Pero cuando vemos en Mateo 16, es cuando Pedro revela: ¿Quién creen ustedes que soy yo?, les dice Jesús. Y algunos: eres un profeta, eres algún enviado. Y él dice: eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, le dice a Pedro. Bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Vino del Espíritu Santo, fue una revelación divina. El Espíritu Santo obró en el corazón para que él creyera. Y como dice 2 Corintios 4, 6, es quien iluminó nuestros corazones para creer en el Señor. Hermano, ¿sabe? Dios tiene que hacer una obra en el corazón para que podamos creer. Si Dios no obra en el corazón, pudiéramos oír las mismas enseñanzas. Unos creerán y otros no creerán. ¿Cuál es la clave? Que el Espíritu Santo trabaje en el corazón. Que el Espíritu Santo nos convenza. Que el Espíritu Santo nos redarguya, nos ilumine para apreciar la belleza de la verdad del Evangelio. Que pudiéramos estar plenamente convencidos y abrazar esa verdad que escuchamos. Si el Espíritu Santo no hace la obra, no puede haber fe, hermanos. Tiene que hacerlo el Señor. Un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Lo que se llama iluminación, ¿verdad? Lo que se llama convencimiento de la palabra. Y puede ser, hermano, como lo hemos dicho antes, dos personas oyendo lo mismo, una cree y otra no cree. Es lo que el Señor hace a través del Espíritu Santo. Debemos de orar, hermanos, por eso, que el Señor obre a través del Espíritu Santo en nuestros corazones para creer. Y debemos de orar que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de quienes no han tomado una decisión para que puedan creer, no de manera intelectual, sino de manera profunda, de manera total. Y hermanos, también vamos a ver que un antídoto contra la incredulidad es apreciar la belleza y satisfacción que tenemos en Dios por Jesucristo. Hemos dicho, hermanos, que la fe no es una obra que uno mismo logra, es un fruto de Dios en el alma. Pero ahora cuando vamos a apreciar la belleza, hermanos, es que cuando confiamos en Jesús, de la manera como Juan lo propone, ¿verdad?, que creer totalmente, la presencia y promesa de Jesús es tan satisfactoria que ya no nos dominan los placeres seductores del pecado. La fe en Jesús anula el poder del pecado y permite la obediencia. Vamos a ver aquí algunos textos. Juan 4, 13 al 14. Alguien que lo lea, por favor. Juan 4. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, bautizaste para vida eterna. Amén. Porque el Señor aquí menciona, ¿verdad? Quien bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero quien prueba al Señor en su esencia, en su totalidad, no tendrá sed jamás. Lo que nos dice, hermanos, es la fe satisface los anhelos más profundos del alma. La fe aprecia una belleza espiritual. Cuando estamos en esa clase de fe, hermanos, mire, lo que el Señor intenta comunicarnos esta mañana, hermanos, es que cuando nosotros creemos, no sea meramente algo que es intelectual, algo que es solo en la vez, sino que pudiéramos abrazar la belleza que está detrás de ello. Es decir, la vida nueva, hermanos, la vida abundante, que nos podamos emocionar cuando escuchamos lo suficiente que Dios es para nuestras vidas, que pudiéramos anhelar que terminando el servicio, que terminando las labores del día, pudiéramos tener esa comunión con Dios. No solo una lista de cosas que creo intelectualmente, sino una intimidad, una comunión a profundidad con Dios. Que yo creo la fealdad del pecado, que el Señor la dice, y la temo, y la aborrezco, porque la he entendido lo que el Señor me dice. Y cuando veo esa belleza del Evangelio, su verdad, su palabra, sus promesas y la trascendencia que Dios quiere hacer a mi vida, me enamoro tanto de ello, ¿verdad?, que quiero estar aprendiendo, que quiero estar obedeciendo y trascendiendo en mi vida. Es una belleza que se aprecia, hermanos. La fe es apreciar la belleza de la verdad de Dios. Es aquello que nos gusta y nos satisface. Cualquiera que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Quiere decir que el Señor es nuestra satisfacción, el todo de nosotros. La esencia de la fe, hermanos, es estar satisfechos en todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Todo lo tenemos ya en Cristo, desde el perdón, la salvación, la santificación. Tenemos sustento, tenemos su presencia en nosotros y no necesitamos más. Cuando nosotros pecamos es porque dudamos de que ser obedientes a Dios nos va a traer satisfacción. Y entonces, como yo quiero satisfacción, buscaré en algo que pienso me dará lo que quiero. Pero, hermanos, el Señor nos anima a creer su palabra. Cuando Eva tomó del fruto que no debía, creyó que eso le daría satisfacción y dejó de creer lo que el Señor le había dicho. Es así, hermanos. Cuando escogemos pecar, es que dudamos de las promesas de Dios y anhelamos satisfacernos en otras fuentes que no son reales. Vamos a ver Romanos 6, del 11 al 14. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, la santidad es la marca de la fe. La santidad es una marca de fe. Una persona que se abstiene de pecar y decide obedecer a Dios es que le ha creído. Es que ha creído que hay más suficiencia y satisfacción en lo que Dios ofrece que en lo que el mundo y el pecado ofrece. La fe, hermanos, no nada más es una cuestión que debemos de abrazarla para ser salvos. La fe es una cuestión que debemos de abrazar también para ser santos. La misma fe que nos salva es la misma fe que nos justifica y nos santifica. Cuando creemos que Dios murió por mí en la cruz y que me ha dado vida eterna y que me ama y que me perdona, eso que yo creo es lo mismo que debo creer, de que Dios no puede tolerar la maldad y desea en mí un corazón humillado, un corazón nuevo y regenerado para obedecerle y servirle. Así, hermanos, como cuando estamos ante la incredulidad, debemos de examinarnos bien. Cuando estamos ante este pecado que es tan sutil, no debemos descuidarnos ni bajar la retaguardia de cómo puede envolvernos y de alguna manera tomarnos prisioneros para no disfrutar de los deleites de Dios. Pero es mejor abrir el corazón a la fe y creer en la luz que Dios nos ofrece. Todas las batallas en la vida del creyente se originan en el mismo fundamento, la incredulidad. La victoria se alcanza cuando se vive por la fe, porque el justo por la fe vivirá, y la fe vence al mundo y sus atracciones, ahuyenta al enemigo y nos permite disfrutar de las más grandes delicias. La fe es creer totalmente que estamos satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Jesucristo. Que el Señor nos dé esta convicción. Que el Señor nos dé el creer y este carácter de preferirle a Él que cualquier satisfacción momentánea, temporal y falsa, hermanos. Les invito a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias esta mañana porque tu palabra nos ilumina y revela las áreas que necesitan ser trabajadas en nuestro interior. Señor, reconocemos que como aquellos que dudaron, se quejaron y desobedecieron, no son diferentes a nosotros. Tenemos la misma esencia en el corazón de pecado y de incredulidad. Padre, pero esta mañana queremos que tú analices el corazón totalmente. Señor, si hay alguna área en nuestra vida que nos impide creer y actuar, pedimos, Señor, aumenta nuestra fe, como dijeron aquellos. Que no busquemos delicia fuera de ti, que no busquemos placer fuera de tu presencia, que podamos creer que al tenerte a ti lo tenemos todo y nada más nos hace falta. Mientras oramos, quizá habrá alguien esta mañana que dirá: hermano, yo he creído en Jesús de una manera religiosa, de una manera común, pero no había rendido mi corazón a Él. Hoy creo que si yo lo recibo y me arrepiento de mi pecado, Él me va a dar vida eterna, me va a dar salvación y una vida nueva. Él puede transformar mi corazón y mi andar. Habrá alguien esta mañana que dirá: yo decido creer en Dios y en la salvación de Jesús. Habrá alguien que querrá recibir a Cristo esta mañana aceptando esta verdad. Alguien que antes no había recibido al Señor en su corazón, pero hoy quiere hacerlo, poniéndose a cuentas con Dios. Si este es el caso en alguno, podrá levantar su mano y la baja inmediatamente. Amén, gracias a Dios. Habrá alguien más que dirá: yo también, hermano, quiero conocer a Cristo de manera profunda y recibirlo en mi corazón. ¿Habrá alguien? Solo nadie ve, solo le invito a levantar su mano y bajarla, orar por esa decisión. ¿Habrá alguien más? Alguien que dirá: yo también quiero recibir a Cristo en mi corazón. Si hemos recibido al Señor, hermanos, y todavía hay áreas que nos ha costado creer, y hemos visto a la incredulidad avanzar, ¿por qué no oramos ahí, cada quien reconociendo esas áreas, pidiendo gracia para vencer, convicción para creer? Señor, tú conoces nuestro corazón. Pedimos que obres de acuerdo a tu poder en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que atiendas a aquellos quienes desean arreglar cuentas contigo y nos permitas esta convicción de creer totalmente en la satisfacción que tú provees para nosotros a través de Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.